En un mundo ideal llegó la pizza y ya cenamos. Y todo se detuvo, el tiempo se congeló. Ya no supimos de qué estábamos hablando. Ok, bueno, primero empezamos con los versus de usuarios, developers contra testers. Y de lo mucho que te hieren tus sentimientos en tu corazoncito. Es que te humillan, porque como usted dijo, o sea, todo el mundo se entera. Ese güey tiene ese un bug. Ese güey nos la peló. Y no nomás un bug. Un bug crítico. Tiene el bug. Tiene el bug en la calabacea. Ahora, bueno, yo sí, o sea, para la raza que se acaba de integrar en un equipo de desarrollo, o que piensa hacer un grupo de desarrollo y tienen un equipo de testeo, sí les puedo decir que vaya, el que se encuentre un error es de lo mejor que puede suceder en esa etapa. O sea, de hecho, es lo mejor que puede suceder en la etapa de testeo. ¿Por qué? Porque va a asegurar la calidad. Y porque, pues, a fin de cuentas, esa es la labor, la tarea del testeo, encontrar, o sea, los fallos que vienen del proceso de desarrollo. Exactamente. Sí, es mil veces recomendable echarnos carrilla entre nosotros, así de que un error, a que venga el cliente y nos diga qué mugre lo hicieron. Exactamente, eso pone en expuesto más que solamente tu bug. Exactamente, porque sí. Ahí agarra parejo, sí. Manager, desarrolladores, sí. Testers. Y les puedo decir que si desarrollan software, vaya, no hay un software perfecto que salga, que digas, este fue mi último punto y coma, y va a producción. O sea, eso es totalmente... Es ficción. Es muy utópico. Sí, decir que tu software va a correr a la primera y va a correr bien. Entonces... Sí, aquí hay algo que yo leí que es muy cierto. Es sencillo, no hay programador perfecto, no hay testers perfectos. Entonces, como comentaban, por más programadores, por más testers que tengan revisando, probando una aplicación, hay algo que siempre se escapa. O sea, sí, es haciéndole una analogía a la parte industrial. Cuando tú fabricas una pieza, no tienes herramientas para medirla exactamente. O sea, aunque tú digas que tu pieza mide 300 micras, si la checaras con una herramienta más exacta, te va a decir, no, sabes que te estás pasando. O sea, un porcentaje de micra muy pequeño, pues te estás pasando. Y aunque tengan los robots en producción, siempre hay una piecita que sale mal. Exacto. O sea, es que aquí nunca existe y nunca va a existir la perfección. O sea, sí. Fíjate que en los procesos de PSP, en los procesos personales de software, se toma mucho en cuenta eso. O sea, la cantidad de bugs que inyectas en tu código. O sea, ya cuando estás haciendo una etapa de pruebas personal, uno tiene que contabilizar los bugs que uno mismo inyecta. ¿Para qué? Para no volver a inyectar esos mismos bugs, para saber cuál es una de las debilidades que uno tiene. Y bueno, es algo a lo que le ponen mucho énfasis. O sea, ¿cuántos bugs estás inyectando? ¿Cómo podrías inyectar menos bugs? No te dicen que no inyectes bugs. Te dice, ¿cómo podrías tú inyectar menos bugs en tu proceso de desarrollo? Y el trabajo del tester es encontrar los que se te escaparon. Entonces, bueno, tampoco es de que, echen el software, que acabo que el tester los va a agarrar todos y nos los va a retachar y nos echamos otra vuelta. O sea, no, la cosa es que como es un proceso de retroalimentación, podamos aprender de nuestros errores y después hacer un software con muchos menos bugs, de mucha más calidad y que salga mucho más rápido. Entonces, esto es una retroalimentación. Yo siempre recomiendo que después de que se haga un proyecto, de que se entregue y que todo eso, todo el equipo de desarrollo se junte y diga, ¿sabes qué? Esto estuvo bien chido, aquí la pelamos un chorro, pero acá nos falta un poquito. Vamos a ver cómo resanamos eso. La retroalimentación es clave. Es clave. O sea, y no está mal decir, oye, ¿sabes qué? Se me hace que como que... Bueno, no, decirlo así. La cagaste. Oye, ¿sabes qué? Se me hace que este proceso que llevaste estuvo muy lento. Tenía mejoras. O sea, puede tener mejoras, o el equipo en sí puede tener mejoras, sí, podemos comunicarnos mejor. No, y lo que es el knowledge transfer, que lo llamamos nosotros, o sea, ¿qué hiciste tú que te salió muy bien, que le puedas enseñar al resto de tu equipo, para que también lo puedan aplicar y pues estén en el mismo canal y sigan? Fíjate que una de las cosas que una vez apliqué en uno de mis empleos, varios empleos, en una desarrolladora de software, fue implementar una base de datos de conocimiento. En mi vida yo pensé que un equipo de desarrollo pudiera tomar tanto bueno de una base de datos de conocimiento. Y vaya, no, o sea, fue algo muy, muy primitivo lo que se implementó. Fue de hecho un sistema de foros interno. Este sistema de foros, o sea, nada más decía, o sea, tú abrías un nuevo tópico y decías, esto está bien chido, chéquenlo. Y entonces ponías así una referencia a lo que hiciste, que te salió chido, o una herramienta padre, o una técnica muy eficiente, y lo dejabas ahí posteado. Entonces, entre la red interna, los demás checaban, los demás pues decían, ah, mira, esto está padre. O cuando una persona te pregunta, oye, ¿cómo lo hiciste? Dices, ah, pues checa el post, ahí está el código, ¿eh? De hecho, ahí está el código y está explicado. Entonces, nosotros, en el proyecto que estoy trabajando actualmente, y ahora sí que no puedo decir nada por contrato, pero nosotros tenemos un wiki. Un wiki sirve de manera de... Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Lo que queremos evitar nosotros, por ejemplo, es evitar las dependencias de que, nuestro master programmer, ¿qué pasa si se nos va? O sí, nuestro tester, nuestro consultor, que trae ahorita todos los procesos y que ya sabe cuáles datos, cómo generarlos, dónde conseguirlos, con quién hablar en caso de un problema, se enferma y necesitan correr las pruebas que él domina. Uh-huh. Y ahí tienes el wiki, ahí tienes, sí, o tu foro, o tu repositorio donde para obtener esa retroalimentación. Hubo un director que una vez a mí, de donde trabajo ahorita actualmente, que me dijo que el 90% de los problemas alguien ya los tuvo y ya los resolvió. Exacto. Es lo que platicamos en el podcast pasado, de que pedo que tengas y lo consultas en internet, ya a alguien ya le pasó a huevo. O sea, no eres el único, no estás así, no estás solo. Hay algunos errores muy oscuros que sí le pasaron a alguien y que pusieron un foro y que nadie le respondió. Como el del estudiante de XKCD. Que no, pero bueno, eso ya es un tema muy, muy específico. Sí, son cositas muy, muy, muy, muy aisladas. Ajá. Pero es cierto, o sea, el 90% de los problemas ya están resueltos y alguien ya lo hizo, y qué mejor que tener esa información a la mano. Bueno, tenemos internet, pero puedes reforzar eso con una wiki. Sí, porque ya estás hablando de proyectos internos, de proyectos más específicos. Uh-huh. Pero pues, o sea, es llevar la, ¿cómo se llama?, la filosofía de internet a una red LAN, a una red local. Sí, y la red local va a ser más específica en cuanto a los problemas que te puedes topar. Sí, uh-huh. Debe ser, o debería ser, tu primera fuente, tu primer target para, exactamente, para investigar. Fíjate que escogí el modo de que fuera un foro, en lugar de una wiki, porque no sé, como que la gente le tenía rechazo a la wiki, tenías que saber. La wiki sabía que saberle ahí algún lenguaje de marcado. Sí, para publicar. Sí, para poder publicar. Y los foros era un poquito más dinámico. Más. Sí, o sea, teníamos el internet limitado, te sentías como que andabas en internet. Como que podías navegar libremente, ¿no? Entonces, es un poquito más dinámico. O sea, ahí puedes comentar, complementar, etcétera. Ah, ya sé en qué trabajo, pues entonces no con el que yo creía. No, vaya, empezaba con C. Empezaba con C y terminaba ahí en el buleo. Sí, pero fue una buena idea, para que el equipo de trabajo tuviera una primera fuente de información como cuentas. Sí, sí, Y luego. Ya llegamos al punto facto, les dije que iba a pasar. Pues, volviendo a la historia de cuando trabajaba en esa desarrolladora. Long time ago. Que me toca Hubo una vez que nuestro jefe, no sé si recordarás, siguiente, que llegó y les dijo que mi trabajo era ser mamón con ustedes. Sí, yo recuerdo esa vez, o sea, pero, es, o sea, es cierto de que, sí, pero no, de que esto tiene que ser mamón, pero a lo mejor lo agarraste como de otro lado. Se la tomó, sí, muy en serio. Se en serio, sí. No, no, yo sé, a lo que iba yo es de que, sí, una persona que está en testing tiene que tener una mentalidad algo destructiva. Uh-huh. En todo proceso siempre tienes que revisar, obviamente, el happy path, el camino, el normal, el óptimo por el que debe ir el sistema. Es un error muy... Tristemente, ya he pasado muchos casos donde pruebas todo menos lo que debías. Uh-huh. Y dices, ah, sí, jala. Y bueno, ¿y la factura? Ah. Entonces, ajá, el objetivo era sacar la factura, ¿verdad? Al final. Entonces, es probar. Pero lo que pasa, tú te pones en el papel, ahora sí que en el ser humano que va a tocar ese programa. Uh-huh. Y es una persona que no sabe con qué, no sabe ni qué es un lenguaje de programación, no sabe, sí, ni qué es una persona que le van a decir, pícale, vale, te va a sacar el total, te va a imprimir el ticket. Y sigue con tu vida. Y, ajá, exactamente. Sí. Pero eso exactamente es la parte que es muy difícil para un desarrollador. Es que ponerse en el lugar del usuario. Vaya, lo estás haciendo para el usuario. Pero tú, como el proceso de desarrollo casi siempre está basado en iteraciones, en compilar, checar errores, volver a compilar, refactoring, etcétera. O sea, uno como que se cicla en eso de poder hacer es que funcione. Inconscientemente. Que uno no checa, o sea uno no obvias se pone, cosas. Sí. Es que es algo que a mí me han enseñado, ahora sí que la gente con la que trabajo ahorita, que tienen una experiencia bruta, la verdad. Y si algo dicen, es no obviar nada. Uh-huh. Ahorita Yende lo dijo, que Ernesto decía de que quién va a meter una comilla. Pero tan fácil como un error de dedo, o sea, que le puede pasar a cualquier persona, por más experto que eres, y si no está bien validado, eso truena, y bueno, puede ser un sistemita que me truena, lo vuelvo a abrir y listo, pero donde se detenga la producción de una empresa, o sea, porque truena el sistema. Ahí es porque ya los hacen los electrónicos, ¿no? Esos güeyes si no les truena nada. Sí, sí, sí. No, pero sí. Bueno, fíjense que yo tengo así como un tiempecito ya un tiempo para acá, que a lo mejor sí, también se escucha medio mamón cuando digo ahí a mis partners, que le digo, es que no supongas que el usuario no lo va a hacer, o no supongas que el usuario lo va a hacer. Ajá. O sea, no es lo que también como me comenta mucho David, es que si sabes que lo puede hacer, o sea, ciérrale ese camino, no se lo dejes abierto que lo haga, o sea, ciérraselo de una vez. Exactamente. Fíjate que hace poquito nos pasó de un sistema que recolectaba regalos de Navidad. Al final, le faltó una parte así bien esencial, o sea, que tenías así en la cabeza de que sí, lo voy a hacer, se llegó la fecha, entre todo lo demás de desarrollo y de diseño, y salió a producción, y chale, no tenía para recuperar la contraseña del usuario. Entonces, así, y a todos se nos pasó. Y era algo así muy crítico, ¿no? Uh-huh. Pero que tampoco se especificó de manera explícita. Pero tú sabes que tiene que tener un sistema de... Por el feeling, sí, que traes de usuario. Exactamente. Porque a fin de cuentas uno como developer termina siendo usuario de muchas cosas. Ajá. Y pues sí, sabes, o sea, si estás haciendo una página web que te pide ingresar tu usuario y password, Tiene que haber una manera de recuperarlo. De recuperarlo, por muy simple que sea. Pero es lo que te digo, el desarrollador se cicla, o sea, en hacer que la funcionalidad principal funcione y probarla y hacerla estable, etcétera. Que al final del proyecto dices, ah, bueno, ahora sí vamos a hacer todo lo demás. Sí, entonces o sea, déjanos como que los detallitos para el final, ¿no? Las cosas finas. Exactamente, entonces un sistema de recuperación de contraseña, pues, se hace relativamente rápido. Así lo puedes hacer un poquito sobre la marcha, pero sí es algo que, o sea, que tienes que tomar en cuenta, ¿no? O sea, que hay que ver todas las posibilidades de lo que el usuario puede o no puede hacer y mejorar mucho el user experience, de hacer siempre es la mejor interfaz. Es otra palabrita que traigo ahora, el user experience. Es que eso es algo primordial, o sea, ya no basta con que haga las cosas, o sea, con que haga lo que debe hacer. Es de que aparte que lo haga de la mejor manera posible. Sí, que lo haga eficiente. Y... ajá, porque pues un sistema de ventas te lo hace cualquier desarrolladora, pero tú como cliente vas a buscar el más óptimo, el de mejor calidad. El más probado. Exactamente, entonces ya son factores donde, por ejemplo, bueno, en uno de los libros que he leído de testing, que qué tan bueno es, o sea, es poner esto en una balanza, qué tan bueno es meter un tester que no tiene ninguna relación con los desarrolladores, con su proceso, con su, a testearle su, su, ahora sí que sus macetitas. Ah, bueno, se me la pinta de esa manera. Yo creo que tiene mucha ventaja. Tiene mucha ventaja, puesto que si el tester no se envuelve en el proceso de desarrollo, creo que tiene una buena ventaja, puesto que no se contamina del mismo proceso. Que te digo, pues, si los mismos desarrolladores se pueden llegar a ciclar, a no probar los caminos, bueno, toda la variedad de caminos de un sistema, el que un tester no esté dentro del proceso de desarrollo, yo creo que puede ayudar. A sí. menos que usted me diga lo contrario. No, ya se lo que usted es el que le sabe, ¿verdad? No, pues es que bajo lo cual cualquier relación anterior sí. no se convierte en nada. No, pues eso es lo que es. Por esa es la razón que, por ejemplo, donde trabajo ahorita tenemos trabajo. Oja, ¿por qué? Prefieren traer una persona externa, una compañía externa, hacer el testing. O sea, y háblese de un sistema de producción, háblese de una desarrolladora. Es recomendable, ¿por qué? Porque pues a él no le importa si se lleva bien, si se lleva mal. Él lo que tiene que checar es de que el desarrollo jale, que haga, tiene que, es primordial que sepan esto, que tiene que cumplir con los requerimientos. Hoy precisamente me pasó que estaba con un usuario, estaba validando de... un desarrollo que no acabó un caso de uso ya, reclámelo otra vez. Ah, sí, Allende, por su culpa. No acabé un caso de prueba. Espero que sus jefes no escuchen esto, No, bueno, y me decía, yo le dije, digo, ok, tú me vas a ayudar a recorrer el camino feliz. No tienen documentación, tristemente, o sea, no tienen un caso de prueba, por eso necesitaba que lo. Él me enseñara cómo correrlo y Happy Pad. Y luego, pues le dije, o sea, le adelanté que iba a probarlo, ahora sí que el lado oscuro, o sea, a ver, métele, si me dices que son puras letras, le voy a meter números, sí. Si me dices que nada más dos caracteres, le voy a meter 5, y, o sea, y luego me dijo, ¿pero por qué? Y yo, ¿qué? Y le digo, ¿a alguien se le va a ocurrir? Le digo, porque pues, se tiene que probar, o sea, tú no puedes obviar de que la gente sabe perfectamente qué es lo que va a meter. Y me dice, no, pero es que le ocurre un job y si llega a haber una contingencia que el job no lo corre, nada más yo lo hago y pues yo sé que no tengo que meter. Como quiera, o sea, si te pones a pensar, el día de mañana él se enferma y pues bueno, ya va a venir alguien a correr el job manualmente. Ajá, y no sabe que no debe meter esto aquí y va a tronar, o sea, y pues son sistemas que ya están en producción, ya son sistemas. Ajá. Que en que va a fallar. Pero luego, o sea, es increíble cómo luego a la defensiva, ¿verdad?, del desarrollador a decir, a ver, tiempo, o sea, ¿por qué te hace? O sea, una desarrolladora literalmente me dijo de que por dónde me iba a ir, por meterme con sus macetas, o sea. No, ¿yo estaba en esa desarrolladora? No, eso me trabajo ahorita. Tan, tan, tan. ¿Por qué? Porque pues le encontraba errores que no le daba yo una prioridad, pero luego se escaló a su jefe, su jefe se regresó con ella, entonces ya que el jefe de su jefe lo regaña porque hay errores, entonces él se tiene que desquitar con alguien y pues se desquita con la desarrolladora, y la desarrolladora se enoja y se quiere desquitar con uno. Pues, no, usted está todo dejando. Sí. Y es cuando venimos a lo que les quería yo ahorita decir. A ver, aquí con mis dos estimados desarrolladores, tengo unas cuantas excusas que han puesto desarrolladores. Échelas, al rato les traigo la de los testers. Eso. que dice, aquí una de las respuestas más comunes, en mi computadora sí jala. Es que pasa, tester. Usted léala, si yo le voy diciendo por qué decimos eso. A ver. Es que eso pasa, tester. Si usted no tiene un ambiente de pruebas que sea idéntico a su ambiente de producción, va a haber cosas que no tiene. De hecho, eso lo discutimos en el podcast pasado también, de que tienes que tener así como que un ambiente de pruebas lo más parecido a tu ambiente de producción. No, y eso es necesario, ¿eh? Déjame te digo que es altamente recomendable tú como consultor, o sea, que tenga un ambiente de pruebas. Porque una, es más barato, porque ahí encuentras, desbaratas, ya haces lo que tengas que hacer antes de meterlo a producción. Uh-huh. Y dos, expones menos o evitas el riesgo de que con tu implementación vayas y dañes lo que ya jalaba. Que esa es otra. O sea, existen las pruebas de regresión, que es donde, ok, metieron esta nueva funcionalidad al sistema. Y a ver si no le pegó nada más. Ah, exactamente, vamos a ver que lo demás que ya jalaba sí, se llevan bien con este nuevo modulito nuevo. Entonces, es altamente. Parece que hay una herramienta, ¿no? Una matriz de requerimientos. No, ay, ¿cómo se llama? Una herramienta de metodología. Bueno, eso fue lo una vez. Sí, sí. Ya le di una explicación. Sí, muy buena, muy buena. La segunda. Sucede. Ayer jalaba. Yo no he hecho eso. Es que ayer sí jalaba. Es que eso es así, ha sido de lo peor que te puede suceder como desarrollador. Porque así sucede. Porque tú estás consciente de no, que entonces, ayer jaló. Sí, y eso te pasa desde la carrera, ¿no? De que, maestro, es que profe, ayer sí jalaba. Y es que, sí, ayer sí jalaba. Lo que sucede ahí es que el desarrollador a veces no tiene cuidado. Hasta en el momento de guardar tu archivo y de probar ya tu ejecutable y así, sin tu ambiente de desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, puede ocurrir por varias cosas. No sé, bueno, yo trabajo mucho en web. Yo estuve toda la noche trabajando en mi servidor local y jalaba toda madre. Y al final ya estaba bien cansado y nada más lo pasé al servidor de testing y me fui a dormir. O sea, ayer funcionaba porque estaba trabajando en mi ambiente de desarrollo, ya lo pasé y ya no funciona por X motivo. Sí, o sea, que eso es un error de... Es un caso muy, muy trivial, por decirlo de una manera. Pero si te... Bueno, ese es el punto, pues. Si yo te dijera, es que ayer jalaba, es que también te puedes estar metiendo en broncas ya de fechas, que a nivel de técnico, de desarrollo, las fechas son un dolor de cabeza así horrible. Exacto. Las fechas pesan. Que incluso si tú estabas probando tu software, a lo mejor el día 31 de diciembre del 2011... Y al día siguiente viene ese 1 de enero del 2012, por alguna extraña razón, ¿sabes qué? En los requerimientos nunca se contempló el cambio de año, porque te dijeron que todo el material siempre se iba a usar del mismo año. Ah, pero ¿sabes qué? No. Que no tiene abiertos periodos contables. Y ayer jalaba, ¿sabes? Sí. Porque ayer... Sí, pueden ser problemas de fecha, problemas de ambiente... O simplemente porque no guardaste tu último cambio. No, o de datos. Porque no tienes la última versión pasado. O sea, haciendo pruebas, o sea, yo también esa excusa le he dado como ustedes, de que estoy corriendo unas pruebas con los datos que siempre me funcionaron, ¡pum! Truena. ¿Qué? ¿Y qué pasa? Que alguien usó ese material y lo cerró, lo vendió, se acabó el stock, que el cliente que teníamos resulta que le modificaron sus propiedades, bla, bla, bla. Algo cambió y con los datos que yo siempre había trabajado, Ya no son confiables. Exactamente. Y bueno, la que sigue de una vez, vamos. Es problema de hardware. Es que también pasa. Es que usted, o sea, loco poco conocedor parecería que no. Pero en cambio, loco entrenado, se puede. O sea, hay problemas muy, muy críticos y muy, muy específicos que ya son. Ándale, hay quejas. Chan, chan, chan. No, hay problemas muy críticos y muy específicos que ya son a nivel del ensamblado. Pero el problema es que hoy en día tu software corre sobre muchas capas de software. Y todas esas capas de software, al final de cuentas, están sobre un hardware. Uh-huh. Y te puede llegar a pasar el caso de que sobre una determinada arquitectura, una de esas capas de software tenga un error que al final de cuentas va y retumba en tu aplicación. sí puede pasar, son errores, yo creo que son de los errores más feos que te pueden pasar porque, sí, porque no lo vas a encontrar nunca debugueando. Claro, o sea, no, y fíjate, entre el juego de fútbol que testeo, el Football Manager, es una de las ventajas que ellos tienen al dejar que tanta gente lo pruebe, porque luego nos dicen, ¿qué máquinas tienen? Y ahí uno comprando su DXDR, ahí está mi log, y ya tienen un montonal de máquinas por todo el mundo de distintas capacidades. Distintas configuraciones, incluso, sí, o sea, porque incluso puede ser problema de hardware, no solo a nivel del aparato, sino de la marca, del fabricante de ese hardware. Uh-huh. Porque sabes que yo tengo un procesador de 64 bits, pero el mío es AMD y el mío es Intel. O sea, los dos son de esa arquitectura de 64 bits. Pero pues AMD tiene un pedo en alguna operación de punto flotante de la chingada que causa un pinche decepción, un stack overflow horrible y la madre explota. Uh-huh. Y explota en la capa de software de más bajo nivel, lo explota en el sistema operativo, lo explota en el framework y lo da y explota tu aplicación. Y pantallazos. Sí. Puede pasar, yo creo que son de los errores más feos. Exactamente. Porque no hay un control sobre. Sí, ¿no? O sea, para empezar nunca lo vas a poder debuggear. Sí. Eres o estás de suerte si lo puedes reproducir en ese hardware que se puede reproducir. Esa es una regla de oro al momento de reportar un error. Te los adelanto. Yo creo que ese es como que el pain de ass de los testers, o sea, poder reproducir un error. Cuando no puedes reproducir un error, pues eso, en la desarrolladora en la que trabajábamos, cuando no tenía la costumbre de hacer test cases, o sea, de documentar cómo estaba probando las cosas, y pues encontré algo. Allende, míralo. Ya no. Y no me la perdonaban, ¿no? No está el error, no sé. Sí. Bye. Y es lo importante de tener un test case, o sea, porque ya tienes la serie de los pasos. Ya sabes qué le metiste. Y si alguien más llega, puede ver el caso de uso, el caso de prueba y reproducirlo. Exactamente. Y fíjate que eso me da mucho miedo ahora con las aplicaciones móviles, porque hay. O sea, cada poco tiempo salen nuevas versiones del sistema operativo para móvil, tanto de tu framework con el que vas a programar, tanto del IDE, o sea, ya no sabes cuál. ¿Con cuál versión está? No, hay, o sea, por ejemplo, yo estaba viendo la página de Accelerator y sí tienen un montón de issues o de problemas que tienen que saben que están vivos y que. A lo mejor no saben la razón por lo que pasa, pero pasa. Sí. Y pasa. Y en Android, porque hay mucho hardware disponible para esa plataforma. ¿Sí? Al contrario de iOS, que nada más jala en iPhone. Es que es una rama, un montón de ramas que no terminas. Sí. So, te vas acá a fabricante de celulares y chingas. Sí. O sea, quién sabe ese güey cómo implementó el sistema operativo sobre su hardware. A lo mejor le quitó un módulo, ¿vale? Sí. Que te va a hacer que explote. Exactamente, eso está muy. Es por eso que compras un juego de celular y te dice funciona para tal. Sí, móvil. Sí, me acuerdo del por ejemplo para los juegos de Java. Sí, los juegos de Java para los Nokia. O sea, decía funciona con y te un párrafo y en porque fuera de eso no furula. Uh-huh. Como ¿sí? Con su propio riesgo. Sí, una vez vamos. Sí, sí. ¿Qué fue lo que escribiste para que tronara? ¿Qué fue lo que puso este? Pues, ¿qué hizo? Anda poniendo ahí cosas indebidas. Es que ahí hay. Eso es básico en el desarrollo. O sea, tienes que por lo menos. En el desarrollo web, por lo menos. Tapar las entradas de. O sea, las entradas de tu sistema. Sanearlas. Digo, a mí me pasaron muchos errores y muy feos. Y gracias a Dios mis compañeros son un muy buen pedo. y me echan el pitazo cuando descubren uno de. Error de SQL injection o algo así, porque es muy muy peligroso que dejen un campo sin validar o sea, el tipo de datos que va a entrar. O sea, dícese de caracteres raros, comillas, valores que no son, expresiones de claro, claro. Sí, claro. Sobre todo lo más peligroso es el de SQL injection, que lo puedes testear con comilla. Con comilla, si entra comilla y truena, hay un pedo. Sí. Con escapes de caracteres también y bueno, ya lo demás ya concerniente al funcionamiento de su aplicación, pues ya los datos sí, numéricos, caracteres, sí. Eso sí es un pedo así como que bien horrible. Sí, es porque, o sea, te puedes evitar muchos problemas, yo creo que sí, espantando a los primeritos que lleguen con un saneo normal de caracteres, de remover las comas, o sea, no aceptar la entrada si lleva una diagonal, ajá, o cosas así, porque mucha gente, o muchas personas, a lo mejor que no son tan expertas, pero que ven un error así, o sea, lo pueden llegar a explotar aunque no sean expertos. Y se pueden clavar ahí. Sí, o sea, y alguien, a lo mejor alguien experto sí va a llegar y aunque no, aunque valides muchas cosas, te va a chingar. Pero las probabilidades de que alguien llegue muy especializado o alguna persona muy, muy, muy experta en el tema llegue y te quiera chingar a ti específicamente están muy cabronas. Son mucho menos. Uh-huh. En cambio, la cantidad de bola de gente que los usa esos canales en internet, nomás metiendo comillas en todos los textos que vemos, es mucho más grande. Exactamente. Sí, y no solo eso, o sea, también, o sea, cerrar bien las sesiones, muchas de las cosas que se escapan a la hora de estar programando es de un campo de texto, digamos un texto de varias líneas. A veces no lo validamos porque dices, bueno, pues tiene que escribir un chingo de texto. Uh-huh. O sea, tal vez ponga una comilla que sí sea válida, ¿no? Entonces, a veces lo dejamos sin sanitizar, pero ahí viene el problema del XSS, del cross-scripting, que puedan meter etiquetas de HTML o de script. De JavaScript. Un montón de cosas, ¿no? Entonces, todo tiene que estar así bien validado de los datos que entras. O sea, tanto si son de seguridad como etiquetas o comillas, o sea, SQL, tanto si son numéricos, alfanuméricos, etc. Entonces, ahí sí hay que tener mucho, mucho cuidado. Y si estás en un sistema en el que manejas 40 formularios, pues uno se te va a escapar, ¿no? O dos, o tres. Pero lo bueno es que los frameworks de programación, vaya, .NET, en PHP, CodeIgniter, ya te dan herramientas que te ayudan a sanitizar sin tanto trabajo, uh-huh, tus entradas. Entonces, utilicen todas las librerías y todas las herramientas. No, no. Sí, pónganse a jalar. O sea, utilicen todas las librerías y herramientas que tengan a la mano para hacer ese saneo. Y al final, como quiera, échenle un replace de las comillas. O sea, no está de más. No, sí está de más, pero... Estas son unas que coincide con lo que hablaba la semana pasada, pero tienes la versión equivocada. Oh, sí, ya. Sí. Es que pasa, Tester. Todas esas excusas tienen su razón de ser en el fondo. Sí, por ejemplo, si... O sea, vaya, si yo empiezo a programar una aplicación para iOS... Y yo, a mí me valió madre saber en qué versión de iOS estoy desarrollando, pues la dejo en la 5, o sea, iOS 5, pero no manches, o sea, yo estoy diciendo que tu software solamente va a jalar en cierta versión en delante, en este caso la última, o sea, está cabrón, ¿verdad? O sea, yo sé que si tú vas a hacer una aplicación, por ejemplo, para móviles, pues tienes que hacerla... No sé, de perdido 4. Una versión para iOS 4. Ya, si te quieres ver así muy... Muy así como que para todo, échale un 3.5. Ah, y también ya, pues, ya depende de tu aplicación. A lo mejor si usa características muy, muy específicas de la versión, pues, 4. Exactamente. Que partieron desde la versión 4 y se continúan hasta la 5. Y pues hasta la 3 no la trae. Y pues ni a mitad de madre la vas no, a poner. No, no cae. No llega. Otro muy... Muy muy concurrente de eso es el framework, por ejemplo, de .NET. Común. Que este rollo no jala en tu framework 2.0. Yo creo que ese punto se refiere más a la versión del software que estás testeando. O sea, a tu aplicación en sí. La que te dices, no, hombre, hay una más nueva. Exacto, eso es lo que iba. No le ha dado. ¿Cómo se llama? Get Latest Version. Sí, ¿cómo se llama en SVN? SVN Update. O sea, sí. No le ha dado update al SVN. Mágicamente ya habían corregido ese error que me encontré en la versión nueva que estaban trabajando en ese mismo momento y acababan de actualizar. A usted nomás, mira, así lo envuelven y el programador está acá. Ahí está. Se pone el otro programador a bailar. Mira, se ve que sí, ahí está el hoyo, ya saben los developers cómo defenderse. Dile, no, hombre, eso ya no existía. O sea, vele bien. Chéquela otra vez. Chéquela otra vez, ¿por qué no? En un rincón, el otro programador, en fin. Sí. No, a ver. Bueno, a ver. Alguien debió haber cambiado mi código. Es que pásate este todo. O sea, alguien le movió a ese pedo. ¿Quién le movió? ¿Dónde está? Y sale una volteada. Si quieres. Sí. ¿Alguien usó el módulo? ¿Quién lo estaba editando? Está editando. Es que pasa. Fíjate, ese error podría suceder por. No hay otra explicación. No, digo. Es que hay, la más común es que. No sé. Alguien en el SVN le haya dado un commit a un archivo que tú estabas editando. El SVN dijo, ¿sabes qué? Hay un conflicto. Y tú le dijiste, no, pues lo mío. Y se lo escribiste todo lo de aquel cabrón. Y se chingó. Entonces, sí, no, o simplemente alguien necesitaba que tu módulo, por alguna extraña razón, recibiera otro parámetro o enviar otro parámetro y le movió también, pero pues no tomó en cuenta que a lo mejor a ti te pegaba más adelante. Exactamente. Sí, eso ya sí es pasa. Eso es de coordinación. Eso sí, es ya de trabajo en equipo y de, sí. De manejo de equipos. Y de saber a quién le va a pegar cada cosa y de ver quién está pegando cada cosa. ¿Qué te haciendo el módulo este? Sí, te pega o no te pega. Te voy a mandar esto, ¿te sirve o no te sirve? ¿Lo quito o no lo quito? Y está tomando nota. Ah, por aquí le van a. Sí. Pero sí pasa. Te extraño ya. Y luego, esta está muy buena. Esta está muy buena. A ver, ¿pero por qué quieres hacer eso? ¿Pero por qué? Sí. Si el requerimiento no lo dice, si en la ayuda no viene. ¿Usted por qué lo quiere hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? No, pues es que no es de que el usuario quiera, ¿sabes? Es de que lo va a hacer a huevo. Que tarde que temprano lo puede hacer. Sí. Es como la prueba del gato sobre el teclado, ¿no? Dale. O sea, puede haber. O sea, pone que el usuario no sea así mal pedo ni. No lo haga con la intención ni de. Ni que sea. Sí, pero podría ser que sucediera, no sé. Se le tiró el café en el teclado y el circuito hizo que se echara. Que mandara un carácter. Bueno, te puede chingar. Eso es. Bueno. Ese error, pues igual ya pon tú que ya saneaste tu código, tienes la última versión. Nadie le movió. Está, o sea, probaste sobre todos los hardware habidos y por haber y escenarios posibles de configuraciones de red. Y que lo terminaste de hacer y se lo mandaste a él, entonces no. Sí. Y todavía puede llegar a pasar, o sea, un escenario, una bifurcación. Una excepción. Que nadie vio, nunca. Uh-huh. Y a lo mejor hasta el tester la hizo así por casualidad. Y no venía ni en los casos de uso, ni en los casos de prueba, ni en los de toma de requerimientos, ni nada, y explota. Y qué bueno que explota. Uh-huh. En ese caso. Yo creo que esos ya son así, a lo mejor los errores más oscuros. Y, sí, más oscuros. O sea, no me imagino ni un ejemplo para ello. Sí, no, aquí más que nada es como que la excusa que ponen de que no, espérate, es que. Bueno, lo mismo que comentaban ahorita, de que el programador sabe, inconscientemente sabe por dónde puede. Los lados flacos de su desarrollo y inconscientemente los brinca o evita pasar por ahí, sabe que es más probable. No, por huevón, simplemente a veces. Bueno, no sé llegar a eso. No voy a validar eso. Al menos, ¿quién le va a picar ahí? Tiene otro tercer. Una última. Y pensé que ya lo había arreglado. Es que sí, testero, una vez usted avienta un bug y uno cree que lo pacha, pero pues. O sea, más adelante hay otro bug que se parece. Es que el desarrollador cuando le echan un ticket de bug, la tiene que repararlo y ver que se reparó, ¿verdad? O sea, que no vuelva a hacer todo el ciclo el tester. O sea, para descubrir sí, que no estaba arreglado. ¿Cuándo defines tú cuál es tu frontera para decir este es un bug diferente? No, bueno, eso lo define el tester. ¿O usted cómo ve? No, la cosa es que, vaya, si el tester me dice, ¿sabes qué? Si pruebo este camino, trueno. Yo voy sobre eso y nada más, porque yo tengo módulos que atender. Entonces, reparo ese camino y vuelvo atrás al tester. Si yo no lo pruebo y no se reparó, entonces ya la quedó horrible porque me lo va a volver a retachar. y si se reparó, pero originó otro bug. Es un bug distinto. Es un bug distinto, entonces te levanta un ticket diferente de soporte. Bueno, por ejemplo, digamos que usted viene haciendo una caja de texto y usted nada más acepta, o sea, cuatro dígitos numéricos del 0 al 9, que, bueno, que pueden ir del 0 al 9, uh-huh, un punto decimal y dos caracteres numéricos más. Uh-huh. Digamos que usted le mete una coma en vez del punto y esa madre explota. Uh-huh. Ya, repara que no puedan meter comas o que valide y se meten una coma que te diga, no, güey, se mete una coma. Uh-huh. Y luego alguien llega y pone en vez de una coma un punto y coma y también explota. ¿Eso es un bug diferente o es el mismo bug? Híjole, difícil decir la diferencia. Pero la cosa es que... ¿O hay algo que englobe todos esos bugs? Sí. Es que se puede ser, porque hay errores, por ejemplo, de tipo funcional, de desarrollo, por usuarios, porque hay muchos sistemas que se basan en base de perfiles, uh-huh, por los datos de entrada. Sí. Yo creo que en ese caso sí debería de ser... O sea, que el tester, bueno, el requerimiento debería decir, no debe ingresar otro carácter que no sea una coma. Ah, bueno, es que ahí ya también te tienes que ir a la mano de que sí. tienes los requerimientos sí, bien tomados. Sí, bueno, y si el requerimiento no existe tan específico como eso, el tester debe decir, sabes que aquí no va otra madre que no sea coma. Uh-huh. O sea, él también tiene que especificar mucho. Es de lo que hablábamos de Cuba, es evitar que el más adelante un bug aparezca. Exactamente, o sea, ya tener la visión, o sea, más... Tú mente. Haz futuro. Ese sí, eso es muy... Es que es una cadenita bien enorme, sobre todo en desarrollo de software. Si desde los requerimientos viene mal la onda, o sea, todo, o sea, no. Si le metes mierda vas a sacar mierda. Exactamente. No flores. Exactamente. O sea, sí. No esperas flores cuando le metes poco. Sí. Es un show. ¿Ya se le acaba la testa? Ya. Qué bueno. Porque ya no sabíamos ni cómo. Sí, ya no sabíamos cómo defendernos. Sí, no. Pero bueno. Yo creo que una muy, hasta cierto punto, ¿no? Muy, muy bonita, muy satisfactoria labor la del tester. Sí, el tester. El trabajo de hacer testing de software. ¿Se acuerda una vez que hicimos un podcast de diseñadores contra developers? No me acuerdo. Ah, creo que se borró. Igual no estaba usted. Sabemos que no. Sí. Bueno, les propongo hacer un podcast de diseñadores versus developers. Así como el que hicimos ahora de testers contra developers. Pero que un diseñador y los últimos que conozco, no sé si van a venir. Uno no está. Yo los considero. Es otra batalla épica. Sí. De aquí a unas semanas, porque el próximo podcast va a venir un consultor de desarrollo de software muy cabrón. Y del próximo al próximo, yo quiero y espero que venga García. Ah, ¿no? Tengo así más la esperanza. Tengo la esperanza de que se pueda, porque el chavo anda muy ocupado. Pero sí sería así muy interesante. García trae ondas así bien locas, saca muy buenas experiencias y anécdotas. Excelente. Y aparte, o sea, también le quiero preguntar por su travesía en el mundo del ¿cómo se dice? Empresarial. Sí. Ándale, eso sería. Que mal que bien ha sobrevivido. Eso sería muy interesante. Y o sea, Nos dio de comer un tiempo, está estable ahorita. Sí. Y sería interesante ver así, o sea, su opinión sobre cómo le ha ido a nuestros. Sí. No, pues excelente, entonces ya hicimos planes, entonces ya saben. Público. Ya sacamos material. Público conocedor. Y no conocedor. Y no tarea, conocedor. Ya saben que tenemos. Que no diría mi tarea. Ya sabemos que tenemos a Liliana la Concha. Para rato. Entonces, yo quiero ya cerrar este podcast. Porque ya me tengo que ir. Entonces, bueno, entonces así quedamos. La próxima va a venir un consultor en desarrollo. La otra vamos a echar unos. Sí, sería interesante ver qué opina el consultor sobre los testers. Exactamente, sí. Ah, entonces tengo que estar ahí. Y luego vamos con los diseñadores. Y luego vamos con los empresarios. Y bueno, igual y a ver si le damos chancita al García antes, a ver si puede, porque, tío, más por el horario que trae este contra. No, hacemos dos, tres podcasts en la misma semana, no es broma. O sea, espacio hay. Bruto. Sonamos sí. a madres, sonamos a madres, Mauricio. Tres al hilo ya. Entonces, ¿algo usted nos quiere compartir sobre su experiencia testeando, algún consejo? No, bueno, ¿algún consejo para la gente, o sea, que quiera empezar en testing aquí en Saltillo? Aquí en Saltillo, que me manden su currículum. Ahí vamos a publicar su Twitter para, sí, para que lo quiera contactar. No, no, hoy en día aquí en Saltillo, a ver, desarrolladores de software, ustedes hagan una memoria y les puedo decir si tienen equipo de testing o no. Todas las que son de telecomunicaciones, como de lo que era el hoy extinto Ericsson, uh-huh, que todos sus hijitos. Ajá, todos los hijitos que dejó cuando cerró, uh-huh, tienen equipo de testing, aunque ellos manejan un concepto donde el tester encuentra el error y tiene que ofrecerle al desarrollador una solución al problema. Es como le hacemos en mi trabajo. Tú encontraste el error, tú lo arreglas. Bueno, aquí todavía de que, mira, sí se puede arreglar. Y el desarrollador dice, no, me gusta más como yo programo. Pero, pero bueno, al fin de cuentas, testing. Sí. Está, bueno, Exaware. Que, que fuera de, aparte de testing, QA, es toda una consultoría, que esa es otra rama todavía más arriba de lo que es testing. Que bueno, es donde trabajo ahorita actualmente, altamente recomendado. Hay otras desarrolladoras de software que también, ya aquí en Saltillo, que a pesar de no ser tan, a lo mejor, de lo más grande que existan, pero que manejan testing. Hay maquiladoras que tienen su departamento de QA en sus propios procesos. Entonces, hay trabajo. Hay chamba. Hay muchos foros. Hay muchas herramientas open source de testing. Ahí les puedo recomendar. Ahí avéntenos unas, o si después me quieren mandar ahí. Sí, está, ahí mira, fácil, www.opensourcetesting.com. Hay una librería inmensa, desde herramientas para aplicaciones web, para aplicaciones locales, para automatizar, para el manejo de casos de prueba, el tracking de bugs, o sea, hay de todo ahí, y es open source. Eso sí está muy chido, esa liga, porque por ejemplo yo no tengo así ni puta idea, güey, de una herramienta para probar. Sí, es que las herramientas de testing son caras. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una que usted usaba mucho, no sé si era de paga, gratuita o libre, Selenium. Que nada más era, sí, o sea, nada más era así como que corría unas macros y te empezaba a meter datos sobre lo que tenías. Era el Selenium. Selenium es un plugin que tiene fallo. O sea, existe su versión de que metes todo el código. No, son gratis, es gratis, es open source. Es la herramienta open source más grande que existe, de hecho. Ándele. Y donde sí puedes, tú métele un caso de prueba donde te lo va a abrir en 5 exploradores distintos, de los 5 va a correr al mismo tiempo. Y bueno, pero el que yo usaba ahí, era el add-in que tenía Firefox. ¿Y es cómo se llamaba? Selenium. Ahí vienen de la página open source, o Selenium HQ, a ver, un segundito, déjense que lo acordeón. SeleniumHQ.org. Ahí viene, es la mejor aplicación open source que hay para automatizar pruebas en web. Pruebas, son como pruebas de estrés, ¿no? A lo mejor, no, yo la hacía de estrés. Ah, ok. Porque me estresaba. Sí, yo lo que hacía era que aprovechaba, bueno, soy tan malo programando que no podía hacer un ciclo, entonces lo que hice fue copiar 10 veces. Es como aquella de pues, o sea, no puedes, del podcast pasado también, de, no, pues un for each, no, pues vas a tener que meter toda la tablota así entera. Bueno, pero jalaba. ¿Qué más? Que sepan que para el testing existen muchas metodologías. Una tan formal es como otra. Que ninguna la van a ver en el TEC. No. Bueno, no sé cómo está ahorita el plan de estudios, no, en cuanto a testing, pero. No, porque acaban de mandar un grupo de desarrollo web de visita ya a Exaware, que les dieron una pláticas ahí sobre de lo que es testing realmente. Es que tristemente todavía hoy en día la gente está casada con qué es análisis, diseño, desarrollo, testing, implementación. Y no es cierto, o sea, el testing puede ir desde como está la metodología en UV, donde para cada fase de desarrollo de un software está implicada una actividad de testing. Sí, porque eso es a lo que vamos, de que el testing ya es una disciplina Entonces, ya evolucionó mucho, o sea, ya no, ya no hay testing, hay test manual para lo funcional, por ejemplo, hay test manuales, test automatizados. No todo se puede automatizar, por más que quisiéramos. Hay situaciones o casos de prueba muy, muy específicos que el esfuerzo en automatizar no vale la pena. Hay, ¿qué más les puedo decir? Hay pruebas de seguridad, que es de lo que hablábamos ahorita, de que usted de llenar todos los huequitos que puede dejar el sistema. Hay pruebas que hay pruebas de estrés, donde dice, mi sistema que estoy haciendo yo web tiene que aguantar un tráfico de 500 personas jalando al 100. Hay aplicaciones donde tú le metes carga y dices, simúlame este caso de prueba, vamos a empezar con 200. Y ves el rendimiento del servidor y dices, sí las puede. Y a las 300, ¿a qué caray? Ya ahí empezó a hacer ruidos extraños. Y le metiste los 500 y se fue a la chingada del servidor. Entonces, bueno, es cuando ayudas tú con tu prueba a tu cliente a tomar decisiones. ¿Sabes qué? Compro tu server, corre el desarrollador, que está muy pesado el software. O sea, ya las decisiones que se tengan que tomar, ¿verdad? Entonces, hay todavía demasiada información que se puede dar. Hay certificaciones de testing. ¿Qué más? Y no, pues cualquier duda que estamos, sí, lo que se les ofrezca. Sí, te salió. Ya, cualquier duda un gustazo estar con ustedes dos en esta noche compartiendo este tema tan interesante. Muchas gracias a Tester por. Al Tester. Apodo bautizado con la 13 desarrolladora. A Javier por. Es que hasta la fecha usted es el único tester que yo conozco. Por hospedarnos y por brindarnos un tema tan interesante como es el testeo. Claro que en otra ocasión Es el andar del tester, o sea, el andar que tanto hemos platicado nosotros como desarrolladores, pero pues el del tester, ¿no? El camino del tester. Exactamente. Pues claro que en otro podcast retomaremos el tema para expandirlo aún más, porque yo sé que por ahí hay mucha gente que le interesa mucho el tema. Y que hay muy poca información o hay muy poco de dónde agarrarse para empezar, ¿verdad? Ya nos acabas de decir que es un mundo de información el que hay disponible, pero por algún lado hay que empezar. Y usted ha brindado una ayuda muy grande hacia los nuevos testers. Dio un pie para los nuevos testers y las nuevas generaciones. Uf, usted ya quedó ahí. Se marcó, hizo un Marco, Marco. Ya marcó. Marco. Marquito. Entonces, esto fue Libera en la Concha Podcast. Ya saben que tenemos podcast para rato. Nos vemos la próxima semana. Y las semanas subsiguientes. No viene el evento del juegos de mesa. Sí, nos vemos en el evento del juegos de mesa. Que es este 11, ¿verdad? Este 11. Este domingo que entra. De 3 a 5 ahí en el podcast vamos a publicar. Si no, también hay todo. Sí. Igual ya hasta podcasteamos desde ahí, no sé. No estaría mala la idea, un podcast especial. Sí, todo puede suceder. Entonces, estamos en contacto. Muchas gracias a todos los que descargan y escuchan este archivo de audio. Y bueno, pues nos vemos. Saludos. ¿Qué onda con Adriana? No hay post que buscó. O sea, no encontró eso que estaba buscando.